Durante estos días, a través de redes sociales, hemos conocido una nueva iniciativa por parte de la Asociación Discovery, que en nuestra localidad, una acción que es verdad que llega a través de FEGADI, de la Federación, a nivel provincial, y que por tanto se trataría de una acción solidaria, ahora lo vamos a ver, de recogida de aceite usado, que bueno, pues parte de FEGADI y al que se suma, por tanto, Discovery, con el objetivo, por un lado, medioambiental, y de otro, evidentemente, de a través de ese aceite usado que entreguemos, poder contar con también una vía, pequeña vía de financiación. Así que, con ese objetivo solidario, con la intención de darles a conocer esta nueva campaña, nos quedamos con los próximos minutos con el presidente de la Asociación Discovery, que ya nos acompaña al otro lado del teléfono. Manolo Piñero, bienvenido, buenos días. Buenos días. Bueno, Manolo, como decimos, nueva iniciativa que ponéis en marcha, arranquéis 2025 con, coméntanos, lo hemos podido ver, ¿no?, a través de redes sociales, ese llamamiento que hacéis a la aportación de aceite usado. Sí, una iniciativa de FEGADI, de la Federación Gaditana de Discapacitados, aquí para la provincia. Entonces, todas las asociaciones que pertenecemos aquí a la federación, pues nos han propuesto este negocio, vamos, en realidad es un negocio, porque nosotros nos pone la empresa los bidones en la asociación para que todo el que tenga aceite usado pues lo vaya echando ahí en este bidón, que luego viene la empresa, lo recoge y ya nos abona por cada litro que... Nos abona por litro, vamos. Uh-huh. El importe de los litros depende, porque esto es también un mercado que fluctúa. Lo mismo está más alto que está más bajo, o sea, no es un precio cerrado. Es un precio... Depende cómo vaya en el mercado. Muy bien. Así que es algo que podíamos conocer a través de vuestro perfil en las redes sociales, que habéis arrancado ya y de forma indefinida. No es una campaña durante unos meses, sino que en general, a partir de ahora, por tanto, aquella persona que nos esté escuchando y diga, ¿qué hago con el aceite usado? Ya había vías para reciclarlo, pero bueno, vosotros tenéis una más ahí que además tendría ese objetivo solidario. Exactamente, sí. Aparte de reciclar el aceite, porque ya sabemos que el aceite no se puede salir por el fregadero ni nada, porque contamina mucho, entonces, hombre, ya que lo tienes y no te cuesta nada acercarte y echarlo aquí en los bidones que tenemos, y bueno, y así colabora también con la asociación, que para eso está hecho también. Claro que sí. Al final, Manolo, está claro que ahora después lo destacaremos. Hablábamos en estos meses atrás de las dificultades que tenéis para financiaros por diferentes motivos. Ahora lo comentaremos. Pero está claro, intentáis buscar todas las iniciativas posibles precisamente para eso, ¿no? Para buscar esa financiación. Sí, exactamente. Ahora nos han quitado algunas subvenciones de la Diputación, por ejemplo, que habían unas buenas subvenciones, pero por lo visto las han eliminado, así que otro palo más para nosotros, porque claro, quiera que no, con las subvenciones que nos daban pues íbamos tirando, pero es que ahora ya no, poco a poco, pero bueno, con lo que vamos buscando poco a poco, con este Navidad que hemos tenido la venta de polvorones, la lotería, los calendarios, vamos tirando, pero aunque tampoco es que sea una cosa que hayamos ganado mucho, pero bueno, para ir tirando día a día tenemos, pero hombre, siempre es mejor tener un respiro, no estar siempre con el agua al cuello, como yo digo, ¿no? Tener un respiro económico. Muy bien, hay que decir que también en Navidades volvíais a participar, ¿verdad? En tu caso concreto colaborabas con el Belén Viviente y, bueno, pues en ese sentido volvéis a ser uno de los colectivos colaboradores y que presentaréis, habéis presentado proyectos. Sí, hemos presentado proyectos este año al Belén Viviente, como todos los años, claro. Si participas en el montaje o participas en el Belén luego, en la representación, pues tienes derecho a presentar un proyecto aquí a la Asociación de la Plaza de la Verdura. Entonces nosotros este año hemos presentado un pequeño proyecto. No es de mucho valor, pero vamos. Son cosas para la asociación, no hemos pedido por como otras veces para un oficio o eso, porque como es muy difícil de contratar a un oficio con tan poco tiempo, porque ahora mismo está la cosa así, pues claro, no vamos a presentar un proyecto que luego no podamos hacer. Entonces tendríamos que devolver dinero. Entonces hemos pensado de pedir algunas cosas para la asociación que todavía nos hacen falta, y ese es el proyecto que hemos pedido aquí a la Plaza de la Verdura. Muy bien, pues al final, ¿no? Era un poco recordarlo, digo, porque estáis en continuo movimiento, intentando contar con colaboraciones, aportando lo que podéis para buscar esa vía de financiación. No queda otra, ¿verdad? Sí, sí. Vamos buscando por cómo podemos y así, hombre. Aparte también tenemos las cuotas de los socios que, hombre, también hacen también que tengamos otro beneficio ahí, ¿no? Otro ingreso. Aparte de todas las iniciativas que tenemos ahora mismo con el aceite, pues más adelante a lo mejor se hace algún sorteo, no sé, ya veremos a ver cómo enfocamos este año para financiarlo. Para poder cubrir cuentas, o por lo menos el mantenimiento y las actividades que podéis realizar hasta ahora. Exacto. Porque claro, sin dinero no sé, las actividades necesitan dinero para realizarla. Bueno, dependiendo, alguna la promueve el ayuntamiento y no hace tanto, no hace falta, ¿no? Pero en otras sí, en otras hay que invertir para luego recoger. Al final, aunque sea a través de sorteos, de colaboraciones, las iniciativas que nos ha comentado Manolo, son pocas cantidades, pero la suma, ¿no? Lo importante es que al final se llegue a ese presupuesto total. Exactamente. Poquito a poco vamos sumando una cosa de otra, y cual, por lo menos que lleguemos a fin de año, aunque sea a cero, pero por lo menos que lleguemos. Sí. Manolo, nos comentabas antes que la situación, que de por sí ya era complicada, porque habíamos hablado de esas movilizaciones que se han venido desarrollando hasta el mes de diciembre en toda Andalucía para exigir una financiación justa, me decías que, aparte de ello, es que incluso os han eliminado subvenciones que procedían, por ejemplo, de Diputación. Sí, teníamos dos subvenciones que se han perdido, porque con una de las subvenciones que teníamos anteriormente, el concurso de cuentos era el proyecto del concurso de cuentos. Entonces, eso lo pagaba con la subvención. Teníamos el concurso de cuentos pagado, no teníamos que poner nosotros el dinero. Ahora, ya últimamente, como no tenemos subvención, pues es la misma asociación la que corre con los gastos del concurso, vamos, de comprar los cuadernillos para los niños, los libros. Lo único que, eso sí, que el ayuntamiento colabora con las tablets, que eso, pero lo demás corre a cuenta de la asociación. Y antes no, antes ese proyecto lo presentábamos todos los años y no lo concedían todos los años, pero como esta subvención se eliminó, por allá eso corre a cargo nuestro. Después también había otra subvención de presidencia, que ahí también, de hecho, con la subvención de presidencia tuvimos también de comprar muchas cosas que teníamos que tenemos hoy en la asociación. Pero claro, eso ya se ha perdido, esa línea se perdió. Así que otra que no tenemos, pero bueno. Y no ahora ha salido otra también de igualdad, que este año intentaremos presentarnos a ver si si tenemos suerte y nos dan algo, bueno, nos conceden el proyecto, porque claro, como bien sabéis, bueno, no sé, la gente te dice, bueno, pues ya lo explico, estas subvenciones son a concurrencia competitiva, o sea, ahí va por puntos, mientras más puntos tengas, más dinero te dan, porque esto está puesto así ahora, y entonces, claro, no es lo mismo una asociación que sea grande, que presenta un proyecto bastante amplio, que una asociación que tenemos como nosotros, que tenemos pocos socios, y entonces nosotros no tenemos, por ejemplo, mucho, como diría, es que, por ejemplo, es que ahora mismo no sé cómo decirte, pero bueno, las grandes son asociaciones sí, tienen más poder para poder pedir, tienen más puntos, vamos, digamos. Cuenta con más puntuación en la baremación. Claro, tienen el baremo, siempre van ellos porque tienen más puntos de por antigüedad, ¿no? Por número de socios. Documentos que nosotros no tenemos, porque al ser una asociación pequeña hay cosas que nosotros no podemos pedir. Entonces, por ejemplo, de utilidad pública, porque nosotros no podemos pedir un certificado, tiene que presentar un certificado de utilidad pública o otros certificados más que nosotros, al ser tan pequeña, no contáis con ello, no podemos pedirla, porque resulta que hay algunos documentos de estos que encima tienes que pagar todos los años para poder tenerlo. Y a lo mejor tienes que pagar cada 2 años unos 1.000 euros o al año 1.000 euros, y si te van a dar 500, ¿para qué voy a tener yo un certificado ahí? Que te cuesta el doble. Nada, porque a última hora me sale a es sí. Diferente, o sea, no... Sí, que pierdes al final. No vale. Sí. Bueno, pues en definitiva, Manolo, por ejemplo, ahora mismo, ¿con qué subvenciones contáis? Digo, porque me parece que va a ser más rápido, ¿no? Hablando de ahora mismo, bueno, prácticamente, por lo que me dicen, ninguna. No, ahora mismo ninguna. Vamos, estamos a extensa, por ejemplo, como decimos, la de la Plaza de la Verdura, que está presentado, que no sabemos cómo terminará, si nos darán algo o no, porque claro, con eso lo votan allí luego los socios, pues ya veremos, no sé. Después, bueno, sí, ahora también lo de la obra social de la Caixa, que se pueden presentar también el proyecto, y después está de Diputación, que es de Igualdad, que es las que tenemos ahora mismo, las que se pueden pedir, vamos. A través de la Consejería de Igualdad. De Igualdad, sí, de la Diputación. De la Diputación de Cádiz. Ah, de la Diputación. No, de la Junta. De la Consejería, sino de Diputación. Del área de Igualdad. Sí. Diputación. Es, por lo pronto, la única vía de financiación por parte de las administraciones. Sí, bueno, también hay otra que se me ha olvidado, que es a la Junta de Andalucía, que es de... ahora no me acuerdo de qué consejería es, pero bueno, también nos presentamos, que el año pasado la presentamos, pero no tuvimos la suerte de coger nada, pues no, claro, como te he dicho, es concurrencia competitiva y quien tenga más puntos coge, y el que no tiene, pues se queda fuera, así de claro. Bueno, pues es la situación, y es bueno conocerlo, digo, para que las personas que nos estén escuchando lo sepan, y bueno, pues sirva para instar, además, incentivar más a que colaboremos en la medida de lo posible con colectivos como Discovery, por ejemplo, a través de esta iniciativa que hemos apuntado. Todos vamos contando con aceite usado, bueno, pues podemos llevarlo allí a la sede de Discovery, y pues va a suponer, aunque sea una pequeña cantidad, pero bueno, lo que al final suponga, bienvenido será, ¿verdad, Manolo? Para ir dando pasitos en vuestra financiación. Exactamente. Poco a poco se van llenando un bidón, otro, y así. Bueno, tampoco es que nos den mucho por el vamos, no sé cómo estará ahora el aceite, pues, ¿verdad? Como te he dicho, sube, baja, no sé cómo está el mercado ahora. Y claro, y aclarar una cosa, que es que aquí cuando puse la noticia aquí en las redes, puse que, claro, nuestra sede está abierta de 11:30 a 1:00, pero como nosotros tenemos al lado también la asociación OFEME, entonces ellos abren más temprano y la puerta está abierta, está de fuera, digamos. Y fuera, antes de entrar a la asociación, hay un rellano y el bidón está allí. O sea que no hay que entrar en nuestra asociación para poder echar el aceite. ¿Vale? Yo puse eso porque es el horario nuestro, que tenemos abierto a la asociación. Pero si está la puerta abierta de fuera, el que quiera que entre y puede vaciar su aceite allí en el bidón que está en el rellano que está antes de entrar a la asociación. Así que sería, ¿en qué horario, Manolo? ¿Podría acceder? Bueno, yo no sé, yo creo que me parece a mí que la asociación de AFEME, por lo menos a las 10 de la mañana o antes, tiene aquello abierto. Está abierto aquello. Y nosotros hasta la 1 estamos allí. E incluso yo algunas veces me vengo y la otra asociación se queda allí, siguen trabajando allí, o sea. Pero vamos, que estando a la puerta abierta, de fuera, digo. Sí, sí, y sobre todo en horario de mañana. Sí, en horario de mañana, porque por la tarde no estamos allí. Normalmente en horario de mañana, hasta las 2. Nosotros nos vamos a la 1, pero ellos algunas veces se van a las 2. Entonces, hay un horario más amplio del que yo he puesto aquí en las redes sociales, porque claro, yo lo he puesto para nuestra asociación, pero como está la otra abierta, pues nada. Al final se podría. Que entren y ya está. Y deposite el aceite allí en el bidón y ya está. Recordemos, ¿es verter el aceite o no? ¿O dejar allí la botella de plástico llena de aceite? Como quieran. Allí está el bidón, que vamos, tiene una tapadera, se desenrosca y se vacía. Si se quiere llevar esta persona se quiere llevar el recipiente que traiga, pues si se lo quiere llevar, pues para echarlo otra vez, para rellenarlo y traerlo otra vez, o lo puede dejar allí, ¿no? Ya luego lo recogeremos nosotros y lo llevaremos a algún contenedor que pertenezca. Bueno, si es de, imagino que casi todos los frascos que vendrán o los botes serán de plástico. Entonces, se llevan al contenedor amarillo y ya está, no hay problema. De acuerdo. Recicla también. Porque hasta ahora sí que hemos visto diferentes formas, ¿no? Algunas aportando en botellas de plástico. En este caso se puede verter directamente, con mucho cuidado, se puede verter en ese bidón que contáis en el acceso a vuestra sede. Sí, exactamente. No hay. Sí, vamos, que nosotros estamos allí en la sede, bueno, cuando estemos en el horario este de mañana que te digo, pero vamos, que el que venga no hace falta que nos llamen y no, sino que puede llegar directamente y él mismo echar el aceite allí en el bidón y ya está. Recordemos, ¿dónde está vuestra sede? Digo, para que no lo demos por sabido, ¿no? Para todas las personas que nos estén escuchando, lo recordamos, si te parece. Sí, nuestra sede está aquí en la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, que está ahí al lado de vuestra sede de la radio también, un poco más arriba. Está entre la biblioteca y la escuela de artesanos. Ahí está nuestra sede, donde estaba antes la cooperativa Unificación. Para el que sea más mayor que la recuerde. Y bien. Para quien sea más joven, que sepa que está entre la escuela de artesanos y la biblioteca. Entre ambas puertas, con su cartel identificativo. También. O sea, que no hay pérdida posible. Y como nos decía, simplemente accediendo a ese rellano, encontraremos ese bidón para poder allí verter o dejar el aceite usado. Después me comentabas, ¿no?, que hay un acuerdo, ¿no?, por parte de FEGADI con una empresa que es Baus, estoy viendo por aquí, lo va recogiendo y es un poco la dinámica. Sí, es un acuerdo con la compañía esta de Baus de recoger aceite con FEGADI, y claro, ya todas las asociaciones que estamos aquí en la federación, pues claro, nos hemos unido a este proyecto. Te imagino, yo creo que habrán sido todas las que vemos, las 35 asociaciones de aquí de Cádiz. imagino que casi todas, estarán todas. No, no he, no he preguntado, pero me imagino que sí, porque esto es una cosa que no es un, no conlleva un trabajo, ningún trabajo. Solo es colocar el bidón allí, cuando esté lleno se llama a Bau y ellos vienen y lo recogen y ya está. Y luego te hacen el ingreso de lo que, de lo que cueste, lo que haya costado el aceite. En su fábrica Baus, esta empresa que lo recicla, lo convierte en combustible ecológico y por tanto se cumple ese doble objetivo del que hablábamos. Por un lado, el solidario, apoyar a Discovery, que suponga que eso se traduzca en alguna cantidad de dinero, y por otro lado, pues está claro, colaborando con el medio ambiente. Exactamente, también, aparte de eso, de colaborar con nosotros, ellos convierten este aceite en combustible ecológico, será biodiesel de este, imagino, lo que harán, y bueno, pues otra vez vuelve a formar parte, ¿no? A terminar, ahí se cierra el círculo, cuando ya con el biodiesel, pues ya, ahí ya, los automóviles, pues ya se acaba ahí el ciclo de este aceite. Muy bien, pues ya decimos, campaña solidaria de recogida de aceite usado por parte de Discovery. Desde ya, cuando quieran, pueden dejar sus aportaciones, con lo que conseguiremos ese doble objetivo y además apoyar al colectivo que, como hemos podido comprobar, cada vez además tiene más dificultades para poder contar con vías de financiación. En ese sentido, Manolo, hablábamos de la última manifestación que tuvo lugar coincidiendo, ¿no?, con el Día Internacional de las Personas con Discapacidad, el 3 de diciembre. Y bueno, pues me decías que lo último que habéis sabido después de esas movilizaciones es que hay un encuentro previsto, próximo encuentro con el presidente de la Junta de Andalucía por parte de representantes de los diferentes colectivos de discapacidad de Andalucía. Sí, eso me han comentado, sí, que va a haber una reunión con la Junta de Andalucía, imagino que será con el presidente y alguna consejería, no sé de igualdad, imagino que será o de igualdad o de no caigo cuál es la que lleva este, qué consejería lleva este. Sí, sí, pero en definitiva las consejerías competentes para sí, poder bueno, pues en definitiva dar solución a eso que estaba ahí, que seguir reclamando, ¿no? Y es la falta de financiación con que contáis, el peligro que esto supone para muchas asociaciones, colectivos, entidades que trabajan con las personas con discapacidad. Sí, exactamente. Este es un problema que hay que solucionar porque hay muchas asociaciones que tienen su centro para atender a estas personas con discapacidad y, hombre, están haciendo una buena labor, teniéndolo ahí por la mañana, dándole sus talleres, bueno, están haciendo cosas para luego mejor vender o lo que sea, bueno, que están entretenidos, no están en su casa, y además si estuviera en su casa tendría que estar su familia con ellos, de esta manera pues no tiene que estar su familia con ellos y están ellos tranquilos, pues si tienen que estar trabajando lo que sea, no tienen que estar al cuidado de esta persona. Entonces, pues mira, es un recurso que tienen ahí, pero que claro, si no hay financiación, esto no funciona. Entonces, si no hay financiación, tendrían que cerrar esos centros, porque claro, si no hay dinero y le cuesta más dinero de lo que lo recogen, no, es un negocio ruinoso, no vale. Pues esperemos que haya novedades en positivo en torno a ese encuentro que se anuncia. Antes de finalizar, Manolo, de cara a este 2025 que ya hemos arrancado, coméntanos un poco la idea, la planificación que tenéis en cuanto a actividades. Bueno, actividades, las clásicas de todos los años, ¿no? Tendremos el concurso de cuentos ya allá por diciembre, que es lo más lejano que tenemos. Y ya después, en medio de aquí del año, pues querríamos hacer en algún colegio alguna actividad allí para concienciación sobre la discapacidad, con con algunos niños. Y bueno, y a ver, y lo propondremos a los centros de aquí de Ubrique, a ver qué podemos hacer. Y algunos talleres que queremos dar aquí en la asociación. Así que si ya lo pondremos por ahí por las redes, que si alguien está interesado en venir a algún taller de los que se hagan, pues nada, porque es que claro, nosotros haremos el taller para los socios, pero claro, también se pueden incorporar algunos de que no sea socio, vamos, en una iniciativa nueva que tenemos ahora, y a ver cómo sale. En otra ocasión hemos comentado, Manolo, que también ofrecéis, ¿no? Pues un poco fisioterapia, pero que por lo menos nos comentaba al principio, ¿no? Que es complicado la contratación, ¿no? Al margen ya de la propia financiación, que incluso la contratación es difícil, ¿no? Sí, sí. Es un proyecto que siempre lo tenemos, ¿no? De contratar una fisioterapeuta para aquí, para los socios, ¿no? Para dar una rehabilitación, pero claro, el problema este es financiero, que para contratar a una persona de esta hace falta mucho dinero, porque no, nosotros tenemos poco, a lo mejor para contratarlo un mes, que venga dos días a la semana, va a ser nada, y eso a muchos de estos profesionales no les interesa, porque tienen ofertas mejores en otro, en algún hospital o en algunos centros. Entonces nosotros no podemos llegar a poder pagarle lo que ellos necesitan. Entonces, pues nada, tenemos ahí un proyecto que no sé este año si saldrá, de FEGADI, que es el programa Yo Te Cuido, que el año pasado no lo tuvimos, y este año, a ver, no sé si lo tendremos, imagino que sí. Pero vamos, son tres meses que viene una fisioterapeuta, pero viene un día a la semana. Y ya está, viene a las 8, de 8 a 3, y ya está. Pero bueno, viene un día a la semana, pero bueno, menos es nada. Así que, pero son tres meses, vamos. Claro. No es más. Así que ofrecéis, por ejemplo, asesoramiento a las personas que piden información sobre ayudas, sobre diferentes aspectos. O vosotros mismos, o incluso contabais al menos, ¿no?, con alguna persona en cuanto al ámbito administrativo también para informar. Sí, lo que es información, sí. Eso no hay problema, porque nosotros ya sabemos cómo vayan los pasos que tiene que dar alguna persona para nosotros informarle de algún, si tienen que pedir algún documento o pasar por la revisión del grado de discapacidad o pasar la primera vez, ¿no? Para pasar la primera valoración. También tenemos aquí los documentos para rellenarlo, para poder enviarlo. Después la tramitación de la tarjeta de aparcamiento cuando se caduca o se pide la primera vez. También tenemos aquí los documentos. Vamos. Y además también estamos asesorados por una asociación de aquí de Espérida, que tiene allí su técnico de sus trabajadores sociales, que cuando nos hace falta algo, pues se lo pedimos a ellos y nos echan una mano. Así que, hombre, por esa parte estamos bien cubiertos. Menos mal que sí, tenemos esa red de colaboraciones, para poder salir adelante. Sí, eso siempre, desde que se fundó esta asociación, que vamos, se fundó gracias a esta asociación de espera, a Emiliano Mancheño, que era el presidente entonces, porque nos animó a hacer esta asociación, y desde entonces siempre nos ayudan a todo lo que es el papeleo de subvenciones, vamos, cuando tenemos que pedir subvenciones y demás, las trabajadoras sociales de allí son las que nos hacen los proyectos y demás. Entonces, por ese lado, tenemos esa parte, la tenemos cubierta con ellos. Además, siempre agradecido a ellos, porque a nosotros, no sea lo que sea, le pedimos lo que sea, y si lo pueden hacer, al poco tiempo lo tenemos hecho. Así que por esa parte estamos muy bien. Por cierto, que hablábamos de las distintas administraciones, de las ayudas que a las que podéis optar ahora mismo. Por parte del ayuntamiento nos comentaban, ¿no?, que la colaboración con el concurso de cuentos, no sé si con alguna otra actividad más, vosotros que colaboráis siempre que os lo piden, en lo que es, por ejemplo, el tema de las barreras arquitectónicas, ¿eh? Sí, ahí estamos ahí liados, vamos a presentar un proyecto al ayuntamiento. Bueno, ya se le mandó, pero se volverá a mandar este proyecto para eso, para... hemos hecho un dossier de algunas barreras arquitectónicas que tenemos aquí por el pueblo, y bueno, eso se le va a mandar otra vez al ayuntamiento y para ver si se elimina poco a poco. Pero bueno, ver si poquito a poco lo vamos quitando toda esa barrera arquitectónica, ¿no?, para que nos haga la vida más fácil a nosotros y a cualquiera, ¿no?, porque eso es beneficio para el pueblo. Da igual que sea una persona con discapacidad como que no, porque todo alguna vez vamos a llegar a mayor o vamos a tener algún accidente o algo, y cuando se tiene ese, se pone uno en la piel de los discapacitados, ¿no? Cuando te pasa algún mes y tienes que ir en silla de ruedas o en muleta, lo que sea, te cuesta de llegar a algún sitio, pues ese es el proyecto que tenemos nosotros, de la alineación de la barrera arquitectónica, ¿no? Está claro, los carritos de bebé, o sea que en diferentes etapas, al final todos debemos utilizar o debemos contar con las mayores facilidades en cuanto a accesos, ¿no? Además de las personas discapacitadas, evidentemente. Exacto, un bien para el pueblo, vamos. Está claro. No solo para nosotros, eso es algo que va a quedar ahí para todo el mundo. Muy bien, pues... Manolo, vamos a quedar aquí. Hemos hecho un repaso, ¿no?, a la actualidad, sobre todo con esa iniciativa que, insistimos, se pone en marcha la asociación Discubric en nuestra localidad, la recogida de aceite usado que podemos llevar todos a su sede, a la calle Ingeniero Juan Romero Carrasco, 28B, entre la biblioteca y la Escuela de Artesanos, allí en horario de mañana. A la entrada hay un bidón en el que bueno, pues podremos vaciar el aceite usado y que se convertirá, además de en ese objetivo solidario, bueno, pues también evidentemente un objetivo medioambiental y que supone un espaldarazo importante o al menos una contribución para lo que es el día a día, para la financiación de estos colectivos. Pues Manolo, nos quedamos aquí, si te parece, insistiendo en que colaboren las personas que nos estén escuchando, todos. Vamos, además, contando con aceite usado al cabo del poco tiempo y, por tanto, hay que eliminarlo. Es una forma de que se nos hace un favor porque no se puede, evidentemente, tirar directamente por el fregadero o en ningún otro lugar. Y bueno, pues que colaboren, ¿no?, con vosotros. Sí, sí, esa es la idea, de que ya que el aceite no lo van a querer para nada, pues nada, pues a nosotros nos hace ese bien, ¿no? Nos da un poco de financiación y además también se respeta el medio ambiente, colaborar con el futuro, vamos, para que el día de mañana nuestras familias no tengan un mundo tan contaminado, ¿no? Pues ahí está, para eso está hecho este proyecto. Muy bien. Bueno, dicho Manolo, nos quedamos aquí con ese llamamiento. Estaremos muy pendientes a las novedades por parte de Discubric, como siempre. Manuel Piñero, presidente del colectivo, muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a ustedes por darnos voz y poder representar aquí al pueblo los proyectos que tenemos para nosotros. Es un gran honor que nos ayudéis a esto. Así que muchas gracias. Gracias, un abrazo.